En Guayaquil, la obra de danza El Lago de los Cisnes, interpretada por el ballet Odil, se presentará mañana a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Esta pieza está estructurada en cuatro actos bailados con la música del compositor ruso Dmitri Tchaikovsky. Es una de las más importantes obras del ballet mundial y una de las mayores creaciones artísticas de la Rusia imperial del siglo XIX. Para Identidad, Francisco Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Santiago de Chile. La Orden al Mérito Artístico Cultural Pablo Neruda fue otorgada este martes de manera póstuma al fotógrafo chileno Rodrigo Rojas por parte del gobierno de Chile. Rodrigo Rojas murió en 1986 durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno también inauguró una exposición fotográfica con imágenes de Rojas sobre la época de esa dictadura en las paradas de transporte público de la capital. La presea Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda fue creada por el Consejo de Cultura en 2004 con motivo del centenario del poeta chileno Pablo Neruda y es concedida a aquellas figuras locales e internacionales que se han destacado por los aportes realizados al arte y la cultura. Ciudad de México. La página digital Observatorio de la Lectura, creada para fomentar y medir los índices de la lectura, fue presentada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de México. Esta herramienta busca promover la elaboración periódica de estudios cuantitativos y cualitativos de la lectura y el libro en el país. El sitio ya está disponible y cuenta con diversos insumos, como es el Banco de Buenas Prácticas de Fomento a la Lectura, en el que cualquier persona puede ingresar y encontrar bibliotecas o librerías cercanas a su colonia, delegación o municipio. A fines de este año, la página se verá enriquecida con dos iniciativas más: la Encuesta Nacional de Lectura 2015, en la que se presentarán los datos reales sobre este hábito en el país, y el Atlas de la Lectura, una aplicación que brindará información sobre las bibliotecas, librerías y salas de lectura en México. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. A pesar de los grandes avances logrados en educación en los últimos 15 años, en todo el mundo unos 58 millones de niños siguen sin ir a la escuela y 781 millones de adultos son analfabetos. En reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental, en el año 2000 la comunidad internacional acordó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los cuales la educación ya jugó un papel primordial. Partiendo de las lecciones de los últimos 15 años, en septiembre se adoptarán los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cuarto objetivo fija metas para 2030 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En una entrevista con Radio ONU, la directora de la UNESCO en México, Nuria Sanz, explica cómo la educación es la base para conseguir los demás y cuál ha sido su trayectoria en América Latina. La educación es el derecho humano fundamental y probablemente el habilitador máximo para que se cumplan las metas del desarrollo. Sin una educación accesible, sin una educación de calidad a lo largo de toda la vida, no será posible conseguir una agenda del desarrollo de carácter equitativo, de carácter incluyente y sobre todo conseguir llegar a todas esas metas. El mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las crisis globales amenazan con revertir el progreso y poner en peligro futuros logros. El cambio climático está teniendo efectos innegables sobre el planeta. El crecimiento de la población agrava las crisis de migración y hay numerosos conflictos en el mundo sin resolver. La especialista asegura que la educación es el punto de partida para encarar estos desafíos. Hay una generación de intentos y hay una generación que tiene que ser de éxitos, porque el futuro del planeta pues es un futuro que aún es bastante incierto y evidentemente la educación es aquel factor que permite generar sociedades más resilientes, sociedades que sean capaces verdaderamente de adaptarse a los cambios y de beneficiarse también de los cambios y de hacer frente al cambio climático. En América Latina, si bien todavía queda mucho por hacer en diversos frentes, la doctora Sanz destaca algunos de los logros más notables en estos últimos 15 años. En América Latina, el número de niños matriculados en las escuelas de educación infantil ha sufrido un aumento muy considerable, un aumento que ha llegado a un 34%. De 16 millones de niños con matrícula en la formación preescolar en 1999, se ha pasado a 21 millones. Hoy ya pueden ser casi en torno a 22 millones en el 2015. Sin embargo, la directora de la UNESCO en México alerta sobre la existencia de una importante brecha latente en la región, que pese a los esfuerzos está resultando difícil de reducir. Es el problema del analfabetismo de los adultos y que, según Sanz, será una meta prioritaria de aquí a 2030. En el año 2012 llegamos a 33 millones de personas en América Latina que carecían de las competencias básicas de lectura y escritura, y el 55% de esa cantidad de millones eran mujeres. Se prevé que se pueda ir disminuyendo hasta un 36% a finales de este año, pero aún verdaderamente la cifra es enorme. Según la experta, la calidad de la educación y la inversión de los gobiernos en ella también definirán el progreso de América Latina en este cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Se necesitan más maestros, se necesitan maestros más cualificados, se necesitan maestros más incentivados, se necesitan maestros que actúen como antropólogos en el intercambio lingüístico y en el intercambio cultural, y se necesita sobre todo también que no bajen los presupuestos para la educación, que se mantengan como mínimo en el 4% del PIB, que lleguen hasta el 6% sería lo deseable. En América Latina, México va bien, Nicaragua necesita reforzar sus intentos, Uruguay ha dado un paso importante, Ecuador, de la misma manera, ha dado un paso importante, pero necesita seguir consolidando esas políticas. Y, en general, en la región no es que no se invierta en educación, es que sabemos que hay que invertir mejor. El objetivo 4 cuenta con 10 metas que cubren la agenda de educación a nivel global. Entre ellas figuran eliminar las disparidades de género y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños, a todos los niveles de la enseñanza y formación profesional. También llama a incrementar el número de becas disponibles para países en desarrollo y propone aumentar la cooperación internacional para la formación de docentes en los países menos adelantados. Fortalecida por esta agenda ambiciosa, la comunidad internacional trabajará para que en 2030 la educación para todos pueda proclamarse como un objetivo conseguido. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. En este momento hacemos contacto con Jamie Chiluiza, reportera de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella nos trae una nota sobre la presentación del libro Educación y Revolución en José Martí. Radio CCE, 940 AM, con usted. Está en circulación el libro Educación y Revolución en José Martín, de Héctor Hernández Pardo.